economía hecha pedazos, opresión militar, una bandera nueva en la capital del país. La historia nos muestra que esto puede ocurrir en cualquier lugar. Pero aún si la vida como nosotros la conocemos termina, usted no debe estar preocupado. Le invito a ver esto a continuación en Gracia a Vosotros. Es un poco difícil imaginarse despertar mañana y encontrar una bandera de otro país ondeando en alto en su nación. Pero hasta las naciones más poderosas se levantan y caen. Sin embargo, le invito a cobrar ánimo, porque aunque usted pierda su identidad nacional, nunca perderá su verdadera ciudadanía. El pastor John MacArthur, en la adaptación y predicación del pastor Henry Tolopilo, nos recuerda hoy en Gracia a Vosotros de esa esperanza que está centrada en el cielo, conforme continuamos estudiando el modelo de la oración que encontramos en Lucas 11. Y en esta ocasión, nos enfocamos una vez más en la frase, «Venga tu reino». Y como veremos ahora, usted y yo, actualmente somos parte de los que anuncian el reino de Dios. Para ayudarnos a entender mejor el papel que Dios ha designado para nosotros, vayamos al capítulo 11 de Lucas, para dar inicio a nuestro estudio de hoy. Lucas capítulo 11, donde seguimos en nuestro estudio de la oración modelo de Jesús. Todavía nos encontramos en el versículo 2. Estamos tomando el tiempo para analizar este pasaje y particularmente en esta mañana nos encontramos en una frase, «Venga tu reino». Pero a modo de introducción vamos a dar lectura a los versículos 1 y 2. Lucas 11, versículos 1 y 2. Y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, «Señor, enséñanos a orar», así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y él les dijo, «Cuando oréis, decid, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino». Jesús habló del reino de Dios y habló del reino de Dios en tres dimensiones. Primero, el Señor Jesús habló del reino de Dios en el pasado. Es obvio que el reino de Dios, en su concepto general, existió desde antes de Jesús sobre esta tierra. Dice en el capítulo 8 de Mateo, «Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos». Jesús dice que Abraham, Isaac y Jacob estaban en el reino de Dios. El reino de Dios o reino de los cielos incluía a los santos del Antiguo Testamento. En segundo lugar, Jesús también habló del reino de Dios como una realidad presente. Ustedes recuerdan las palabras de Jesús en Lucas 17:21. Ni dirán, mirad, aquí está o allí está. Porque aquí el reino de Dios, dice Jesús, está entre vosotros. Literalmente, en griego dice, está en vuestro medio. Jesús está diciendo, el reino está presente aquí. No es un reino como vosotros pensáis, pero está aquí, aunque seáis incapaces de verlo. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Bueno, obviamente los fariseos, los escribas, los religiosos de la época, los sacerdotes y saduceos, no veían ni entendían lo que era el reino de Dios, el reino de los cielos, porque esperaban un reino político, un reino social, un reino económico y un reino militar. Y Jesús no vino a establecer esos reinos, sino que vino a establecer un reino espiritual, sobre el cual Dios iba a reinar sobre los corazones de los que creen y confían en Él. Un reino sobre el cual Jesús reina sobre todos. Y ahí estaba el Rey, en medio de ellos, hablando, enseñando, haciendo portentos, y no lo reconocieron como tal, sino que lo apresaron, finalmente lo ejecutaron clavándolo en una cruz. El Rey de Reyes. Jesús también habló de un reino, o el reino de los cielos en el futuro, y todo lo asociado con ese reino, cuando Él regrese a esta tierra y establezca ese reino. Y este es el enfoque principal del pedido de la oración: venga tu reino. El reino es el gobierno de Dios a través de la historia de la redención y cubre el pasado, el presente y el futuro. Es el reinado de Dios en el ambiente del Espíritu sobre el cual Él rige en las vidas y destinos de sus hijos, hijos que el mundo no reconoce ni siquiera percibe como tales. Somos hijos del reino, somos hijos del rey, y el mundo no nos reconoce como tales, porque es un reino no político, no es un reino militar, es un reino espiritual. Existe una distinción en el concepto del reino que tal vez nos puede ayudar cuando leemos la palabra de Dios. Y la distinción es la siguiente. Hay dos aspectos del reino de Dios. Un aspecto universal del reino y, en segundo lugar, un aspecto redentor del reino. Cuando pensamos en el reino universal de Dios, debemos pensar en el gobierno de Dios sobre todo lo que existe. Es obvio que Dios rige sobre todo y sobre todos, y aún sobre el reino de las tinieblas. Aún Satanás es un servidor de Dios. Las naciones de este mundo, como ya vimos, y sus límites fueron establecidas por Dios. Dios rige sobre ellas. Dios es el creador de todo. Es el soberano de todo. Y en Primera Crónicas 29, 11 y 12 nos recuerda el autor lo siguiente: tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder, y la gloria, y la victoria, y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor. Tú te exaltas como soberano sobre todo. No hay duda que Dios es el soberano del universo. Es el creador de todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo. Y en tu mano están el poder y la fortaleza, y en tu mano está el engrandecer y el fortalecer a todos. Dios está en control de todo. Dios es totalmente soberano sobre todo lo que acontece. Este es el reino universal de Dios. Es total, es eterno, es providencial, es sobrenatural, y Dios ha delegado a su Hijo Jesucristo la autoridad sobre todo. Cristo es el creador, nos enseña la palabra, y el sustentador de todo lo que existe. En Hebreos 1, ustedes recuerdan, nos dice el autor de Hebreos, en el versículo 2, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, hablando de Dios, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Y Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y noten esto, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Jesucristo reina. Él nos dice Dios, que a través de Cristo Dios hizo todas las cosas, y Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Pero la oración modelo no está hablando de este reino universal. Obviamente Dios ya está en control de ese reino. No tenemos que pedir que ese reino venga. Ese reino ya está aquí, es presente. Cuando oramos, venga tu reino, estamos pidiendo que el reino en su aspecto de redención venga. Lo que estamos haciendo en esencia es pidiendo que el aspecto sobrenatural y espiritual del reino de Dios, de ese gobierno de Dios, venga a las personas. ¿Cómo es que sucede esto? ¿Cómo es que se extiende el reino espiritual de Dios? Bueno, el reino viene de tres maneras. En primer lugar, el reino viene por la conversión de cada alma. En otras palabras, el reino espiritual se extiende cada vez que una persona se salva y Cristo reina en ese corazón. Entonces, cuando oramos, venga tu reino, estamos orando por la conversión de las almas. Esta es una oración evangelística en un sentido. Lo que estoy pidiendo es que toda mi vida y mis planes y mis propósitos y mi agenda personal sean supeditados a esa meta, que los pecadores se conviertan. Cuando decimos venga a tu reino, estamos diciendo, Señor, que las almas se conviertan a ti. Ahora vivo y oro con la meta de alcanzar almas para el Señor. En 2 Timoteo 2:10 Nos dice el apóstol Pablo que él hacía todo y sufría todo por amor a los escogidos. Personas que todavía no eran salvas, pero que él sabía, estaban ahí. Es como la instrucción de Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 2:1. Exhorto pues, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y noten lo que dice el versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de Dios. No todos van a ser salvos, pero el deseo de Dios es que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso oramos. En Mateo 22, el Señor, en la parábola de la fiesta de las bodas, dice, el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo. Y en el versículo 9 dice que él envía a sus siervos y les dice, id, por tanto, a las salidas de los caminos e invitad a las bodas a cuantos encontréis. Es obvio que es nuestra responsabilidad predicar el Evangelio, hablar a los pecadores, llamarles al arrepentimiento y a salvación y decirles que el reino de Dios se ha acercado. Cristo ha venido y ha venido con el propósito de salvar. ¿Salvar a quiénes? A aquellos que estaban perdidos. Hechos 17:30, encontramos estas palabras. Nos dice Pablo que habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas las partes que se arrepientan. Que se arrepientan. El reino de Dios viene y avanza cada vez que un pecador se arrepiente y es salvado por gracia. Y nuestra oración, cuando decimos venga a tu reino, es la oración de que las almas lleguen a ese conocimiento de la verdad del Evangelio. ¿Cuáles almas? Los que nos rodean, mis parientes, mis amigos, mis conocidos, padres, hijos, nietos. Todos tenemos gente que conocemos, que debemos orar y rogar por ellos. Que el Señor les toque y que lleguen al conocimiento de la verdad. Que sean parte de ese reino. Obviamente Pablo sabía que no todo el mundo se iba a convertir, particularmente los de su pueblo. En el capítulo 9 de Romanos, Pablo en una manera singular habla de la elección y predestinación de Dios para aquellos que él llama conforme a su propósito. Y sin embargo, comenzando con el capítulo 10, leemos en el versículo 1, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios es por ellos. ¿Por quiénes? Por Israel. Y es por ellos para su salvación. Obviamente, Pablo sentía la responsabilidad de orar, que el reino venga y que alcance a las almas, y particularmente que alcance a Israel. Esa es la petición prioritaria en la oración modelo. La extensión del reino por medio de la conversión de almas, una a una. Oramos, entonces, predicamos, vivimos una vida de testimonio, buscamos el reino de Dios y la justicia de Dios en palabra y conducta, que es lo mismo que el Señor Jesús nos dice en el Sermón del Monte, también en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, la justicia de Dios, y todas las demás cosas os serán añadidas. Lo primero de todo en nuestra vida es el avance del reino de Dios en el corazón de las personas. Esta es la voluntad de Dios y es primordial. Por supuesto, luego vienen nuestras preocupaciones y nuestras peticiones que tienen que ver con el vestido y con el pan y con el techo. Pero todas ellas están supeditadas a esa primordial y principal. Y nos promete el Señor Jesús que todas las demás cosas os serán, ¿qué? Dadas. Dadas. Pero nos afanamos demasiado por todo lo demás y a veces nos olvidamos de lo principal. El valor de encontrar y venir al reino de Dios es incomparable. Es incomparable a cualquier cosa en este mundo y por eso es que oramos y predicamos, venga a tu reino. Ustedes recuerdan que el Señor Jesús nos dice en Mateo 13, que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, y que al encontrarlo un hombre, dice, lo vuelve a esconder, y de alegría por ello va a vender todo lo que tiene y compra ese campo. ¿Por qué? Porque tiene increíble valor, incomparable valor. En ese mismo capítulo, en el versículo 45, dice que el reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas. Y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Porque el reino de los cielos tiene un valor incomparable. Entonces, cuando oramos, venga a tu reino, estamos diciendo, Señor, que mi vida, mi manera de vivir, mi manera de testificar, tenga el efecto de traer personas a tu reino, sin importar el costo, ni sin importar el sacrificio. Por eso Pablo decía, lo soporto todo por causa de los elegidos. Esa era su meta. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo, una cosa hago, dejando lo que queda atrás, prosigo hacia el blanco, hacia la meta. La predicación del Evangelio, la predicación de Cristo y ese Cristo crucificado. En segundo lugar, el reino viene no solamente por medio de la salvación de almas, sino también por medio de la santificación. ¿Qué quiero decir con esto? En otras palabras, el reino no solo avanza cuando las almas se convierten y son agregadas al reino de Dios, sino que también avanza en su influencia cuando yo me someto cada día más al Señorío de Cristo en mi vida y crezco en santificación. Yo estoy orando, venga tu reino, Señor, y que tu gobierno y el control se haga primero manifiesto en mi vida. ¿Notaron ustedes cuán fácilmente nos saltamos del altar? Un día estamos diciendo, Señor, de rodillas te pido y me entrego, Señor, que mi vida sea un sacrificio vivo. Por supuesto que leemos en Romanos 12:1, por consiguiente, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, y lo hacemos. Pero cuán fácilmente nos saltamos de ese altar. Nos olvidamos de que ya no soy yo el que vivo, sino Cristo vive en mí. Tercamente tomamos control de nuestra vida y nos movemos y hacemos las cosas como si Cristo no estuviera ahí. Oh, qué atrevimiento tan, yo diría, sutil y terrible. Llamar al Señor, Señor, y vivir a veces como si Él no fuera nuestro Señor. Como si yo fuera el que controla mi vida. Como si yo supiera tomar decisiones. Como si yo fuera sabio. Como si yo fuera el soberano. Ponemos nuestra vida sobre el altar, por un lado, pero fácilmente nos saltamos de ese altar para hacer lo que nos parece. Cuando oramos, venga a tu reino, estamos diciendo, Señor, que las características de ese reino tuyo estén presentes en mi vida. ¿Cuáles son las características del reino? Romanos 14:17 nos dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el espíritu. Y sin embargo, a veces estamos pensando más en la comida, en la bebida, en las cosas, en todo lo que nos rodea, en lugar de enfocarnos en lo que cuenta en el reino de Dios, que es justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Entonces, el reino de Dios viene cada vez que un alma se convierte a Cristo. El reino de Dios viene cuando vivimos una vida de sumisión al Señorío de Cristo. Y en tercer lugar, el reino viene finalmente en su segunda venida. En su segunda venida. Cuando oramos, venga a tu reino, estamos pidiendo que el Señor venga y venga pronto a establecer su reino en esta tierra. Al final del libro de Apocalipsis, el apóstol Juan expresa este anhelo que debe estar en el corazón de cada creyente en Cristo Jesús. El último versículo dice, Apocalipsis 22:20, el que testifica de estas cosas dice, sí vengo pronto, este es Jesús el que habla. Y Juan dice, amén, ven, Señor Jesús. Juan está diciendo, venga a tu reino y venga ya, Señor, ahora, en este momento. El Señor va a venir por segunda vez, no hay duda de eso, Él ya lo prometió, y va a establecer su reino sobre esta tierra donde Satanás será atado por 1000 años, nos dice Apocalipsis. Cristo va a reinar y no va a reinar con mano de hierro, y nosotros reinaremos con Él en este reino sobre esta tierra. Y al final de ese reinado, este universo nos dice, tal como lo conocemos, nos cuenta, nos dice Pedro, que va a ser destruido, se va a derretir, y Dios va entonces a crear un nuevo cielo, un nuevo universo, nueva tierra, y entraremos finalmente al reino eterno de Dios, donde viviremos con Él para siempre y jamás. Ese reino no puede ser destruido. El reino de Dios no pasa por los ciclos que mencionamos de los reinos de esta tierra. Nacen, crecen y perecen. El reino de Dios es eterno. A ese reino pertenecemos y en ese reino estaremos finalmente para siempre y jamás. Y cuando oramos entonces, venga a tu reino, estamos diciendo, Señor, que el reino espiritual por medio de la salvación venga a las almas, que el reino y sus características se hagan evidentes en mi vida y que finalmente Cristo venga y establezca su gobierno sobre esta tierra. Estamos orando de esa manera, eso es lo que significa orar, venga tu reino. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por habernos recordado acerca del reino de Dios, el reino sobre el cual tú reinas hoy espiritualmente en la vida y en los corazones de tus hijos, de aquellos que has redimido. Algún día este reino finalmente será establecido sobre esta tierra, sobre aquellos que tú redimes, y finalmente estaremos contigo para siempre jamás en el reino eterno. Gracias te damos, Señor, porque pertenecemos a ese reino. Gracias por nuestro Rey y Señor, el Señor Jesucristo. Gracias por su soberanía, su señorío. Ayúdanos, Señor, a vivir realmente sometidos a tu voluntad. Perdónanos, Señor, cuando a menudo nos olvidamos de esa sumisión. Y a menudo vivimos, Señor, y hacemos cosas como si tú no fueras el Rey. Confesamos esto como pecado. Ayúdanos, Señor, a vivir sometidos al Señorío de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Cuánto anhelamos el regreso triunfal de nuestro Señor. Así concluimos esta parte del modelo de oración que encontramos en Lucas 11. ¿Sabe, estimado oyente, cuando Dios le manda hacer algo como orar, puede estar seguro que le ha dado los medios para hacerlo? Pero eso no quiere decir que va a ser fácil, especialmente si usted guarda conceptos erróneos de la oración, por ejemplo, ideas equivocadas sobre el por qué o el cómo usted debe orar. Como estamos estudiando, orar no es sólo un medio de comunión con Dios, sino que además es una ordenanza a los creyentes. Y debemos recordar que la oración no es un canal únicamente para estar pidiendo a Dios lo que queremos. El Señor nos ha dado todos los recursos para que hagamos su voluntad, como dice 2 de Pedro 1, versículos 3 al 11. Y así también, el Señor ha dado a sus hijos la capacidad para acceder a través de la oración a Él y como medio el Señor Jesucristo, y como estamos viendo en este estudio, con el objetivo principal de adorarlo. Por otra parte, estimado oyente, la oración es un instrumento también que permite al creyente poner delante de Dios sus cargas y peticiones. Y la oración es el medio para que pongamos nuestras peticiones en sintonía con su voluntad. Dios ha hecho que la oración sea un medio de comunión permanente con Él. Este estudio sobre la oración es sin duda uno de los temas más prácticos que todo creyente debería conocer. También recuerde que puede descargar por el Internet este y todos los sermones del pastor John MacArthur en inglés y las adaptaciones del pastor Tolopilo en español. Esto lo puede hacer de manera gratuita en nuestra página del Internet en MP3. Le recordamos que la dirección es www.gracia.org. Le repito, www.gracia.org. Estimado oyente, uno de los recursos más importantes con que cuenta este ministerio, gracias a vosotros, es la Biblia de Estudio MacArthur en la versión Reina Valera 1960. En esta Biblia, el pastor John MacArthur, en su estudio de más de 30 años, ha ido comentando versículo a versículo con la idea de facilitar al estudioso de la Palabra de Dios elementos que le permitan una interpretación correcta y de esta manera un estudio adecuado para la aplicación respectiva. La Biblia de Estudio MacArthur cuenta con más de 25.000 notas, mapas y toda aquella información que le prepara y le ayuda a comprender lo que el autor divino quiso decir por lo que dice. Recuerde la Biblia de Estudio MacArthur en la versión Reina Valera 1960. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD o cassette que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted escucha Gracia a Vosotros. Es importante conocer no solo el país y ciudad de donde usted nos escucha, sino también la radio. Para quienes contactan nuestro ministerio por primera vez, pueden solicitar una copia del mensaje de promoción sin costo alguno, un mensaje por oyente únicamente. Si usted vive en los Estados Unidos o Puerto Rico, escríbanos a Gracia a Vosotros, P.O. Box 4000, Panorama City, California 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico usa@gty.org. Bueno, le recordamos que estamos para servirle y que puede escribirnos según la información que le voy a dar más adelante. Muchas gracias por su tiempo y atención, y a nombre del pastor Henry Tolopilo y de todo el personal, lo invitamos a estar con nosotros mañana para otros 30 minutos de estar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez en Gracia a Vosotros. Es obvio que si Dios lo quiere, lo hace, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué nos dice la Biblia que oremos diciendo, hágase tu voluntad? Lo estudiaremos mañana, si Dios quiere, no se lo pierda, aquí, en Gracia a Vosotros.